¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Bien, comenzando el lunes, un poco resfriado nomás, pero bien. Bueno. Que te mejores entonces, que con el correr de las No, horas. gracias. Che, Federico, queríamos hablar con vos. Bueno, a partir de que han hecho ruido la semana pasada unas declaraciones de Federico Storani, incluso del exdiputado radical, Federico Storani, de algún sector Sí. también de Franja Morada de Buenos Aires, diciendo que la UCR, bueno, no sabía si iba a apoyar como se merece a Patricia Bullrich, su candidata a presidenta. ¿Qué ves que puede pasar acá en la provincia de La Pampa? ¿Qué va a hacer la UCR? A ver. Está bien. No, bueno, en primer lugar quiero aclarar algo. Digamos, cuando salió la nota, se dijo de Franja Morada y en realidad era la Juventud Radical, Ah, bien. que no es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, es un punto para aclarar nada más. Sí. Y con respecto a, bueno, a la pregunta principal, nosotros hemos tenido reuniones en el Comité Provincia, en el cual soy integrante titular del Comité Provincia. Y la decisión es clara, vamos a acompañar a la candidata de nuestro frente electoral y hoy la candidata de nuestro frente electoral, pasada las PASO, es Patricia Bullrich, con lo cual no hay ninguna duda que el radicalismo pampeano va a estar acompañando a la lista presidencial. No sé, y lo dije anteriormente, porque algunos dirigentes digamos, como Federico Storani, pone en duda esto, lo desconozco. No voy a andar demasiado en eso. Lo que sí aclaro es que, porque lo hemos hablado orgánicamente, es el apoyo a los candidatos del Frente Electoral, ¿sí? Claro. Y más allá de que bueno, la dirigencia se reúna y bueno, salga de forma unánime a decir, bueno, vamos a apoyar a Patricia Bullrich, ¿notás que bueno, en el común de la gente, bueno, en el afiliado radical, quiere votar a Patricia Bullrich? Mirá, lo que nosotros hemos recepcionado en cada una de las localidades donde hemos estado, con algunas otras reuniones también y hablando con las diferentes líneas, es que no hay otra opción, digamos. El radicalismo va a acompañar a Patricia Bullrich, porque el resto de los candidatos no, digamos, no comulga primero con la idea del radicalismo y por otro lado. El radicalismo hoy forma un espacio político que es Juntos por el Cambio. Por eso me sorprende que por ahí hay algunas personas que incluso he recibido llamadas y mensajes como poniendo en duda dónde está el radicalismo. El radicalismo forma parte de Juntos por el Cambio, que digamos, es un partido que creó este espacio político. Entonces, no hay ninguna duda que nosotros vamos a estar acompañando a la candidata del espacio. Claro. Federico, ¿y hay algún reproche interno o que has escuchado también de afiliados radicales o de algún dirigente de que otra vez el radicalismo va sin candidato a presidente? Sí, sin duda, sin duda. También eso, digamos, es un reproche, pero es un reproche hacia el radicalismo interno y es un debate interno. Si vos recordás, Pablo, cuando fue antes del cierre de listas y todo eso, Facundo Manes, digamos, era un posible candidato a presidente y era un candidato del radicalismo. Lo que sucede muchas veces y que sucedió en esta fue que el radicalismo, en vez de tener una estrategia en conjunto o compacta, digamos, digamos, cada uno, era como sectores del radicalismo apoyaban a distintos candidatos del PRO y viceversa. Distintos sectores del PRO hicieron alianzas con distintos sectores del radicalismo, con lo cual es un fenómeno que se produjo no solamente en el radicalismo, sino en el PRO. Y bueno, forma parte de lo que ya sabemos que después sucedió en la PASO, ¿no? Se fue a una interna, pero que bueno, que ya está saldada con votos y con acompañamiento hacia Patricia Bullrich. Pero bueno, son debates y autocríticas que obviamente para adentro las hemos hecho y necesariamente las tenemos que seguir debatiendo para que no vuelva a suceder. Después del resultado de las PASO con la performance que tuvo Javier Milei, no solo acá en la provincia de La Pampa, sino bueno, en todo el país, algunos analistas están viendo que hay una fuga de votos de Juntos por el Cambio hacia Milei de cara a octubre. ¿Eso lo notás? ¿Lo has visto? ¿Te lo han comentado? Puede ser, y de hecho las encuestas creo que lo están dando arriba a Javier Milei en este momento, lo que también pongo en duda, porque digamos las encuestas también lo daban tercero antes de la PASO, con lo cual Hoy la encuesta, si bien es una herramienta electoral, últimamente le viene errando bastante. Un claro ejemplo también fue lo provincial, donde se esperaba en las encuestas una elección mejor del Frejupa y terminó siendo más ajustada. Entonces, y hay algunas localidades que estaban ganadas y otras perdidas de distintos partidos, ¿no? Independientemente de los partidos, y se dio al revés. Entonces, si bien las encuestas son importantes, no deja de ser una herramienta. Con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando y buscando que Patricia Bullrich entre al balotaje, porque bueno, por el escenario actual, lo que sí todos coinciden en que nadie va a ganar en primera vuelta y que va a haber una segunda vuelta en el mes de noviembre. Federico, y personalmente vos, ¿qué opinás de Milei, de Javier Milei? Javier Milei, no sé en qué punto querés que opine. Lo que está diciendo que va a ser, o sea, si llega a ser gobierno, no, a mí me parece muchas de las propuestas que está planteando son totalmente impracticables, ¿sí? En algún punto son hasta ilegales o inconstitucionales. Uh-huh. Está con un discurso que es antipolítica, y mucha de la gente que incluso a nosotros localmente nos ha acompañado en lo local, uh-huh, a nivel nacional lo votan. Entonces uno pregunta por qué, porque digamos tenemos esa confianza con el votante para decirle por qué. Uh-huh. Y la mayoría de las respuestas son emocionales. ¿Por qué? Porque están enojados, porque han probado con distintos frentes electorales y en los últimos 12 años la Argentina no ha crecido. Entonces han acompañado a uno u otro sector y quieren acompañar ahora a alguien nuevo que tiene ideas que desde mi punto de vista son impracticables y que van digamos en contra de muchísimas cuestiones como la salud, la educación. Bueno, ahora hace muy poquito también habló del tema de Ríos, que para nosotros es más que importante. Uh-huh. Así que yo veo en Javier Milei una persona por cero respeto a las instituciones públicas, cero respeto por la democracia también, porque la pone en duda. Pero bueno, también nosotros como partidos políticos mayoritarios, y hablo de todos, digamos, de nuestro espacio político, y de Unión por la Patria también, debemos hacer alguna autocrítica porque esto está sucediendo, ¿no? Claro. Hace bastantes años se viene hablando de acuerdos políticos nacionales, ¿sí? Pero acuerdos políticos en serio, no digamos una medida. Se tienen que hacer políticas de Estado. Esto, digo, en su momento Cristina habló de esto, Macri habló de esto y Alberto también habló de esto, incluso antes de asumir. Incluso yo me acuerdo que en la campaña él habló muchísimo de Alfonsín y que teníamos que volver a eso. Sí. Nada de eso sucedió en estos últimos 12 años. Entonces, también nos cabe a nosotros una autocrítica en que el país no tiene política de Estado. Entonces, esto ha llevado a todo esto que hoy estamos padeciendo todos como argentinos, ¿sí? El tema, sobre todo, de lo que todo el mundo habla y padece, que es el tema económico. Y por eso surgen también este tipo de personajes, ¿sí? tiene algo digamos, él, si querés, como cuestión positiva, que ha podido instalar este tema de la antipolítica, de ir en contra de la política tradicional, si se quiere, y nosotros también nos cabe una autocrítica como dirigencia nacional, digamos, a la dirigencia nacional también le cabe algún tipo de autocrítica. Sí. Recién mencionabas que seguramente va a haber balotaje. Bueno, algunos encuestadores están poniendo en duda eso y están diciendo que Javier Milei puede llegar a ganar en primera vuelta. Uh-huh. Nada, eso. Bueno, veremos. Sí. Veremos. Yo creo que no, pero bueno, veremos. Falta mucho todavía. Mirá, la campaña ni siquiera empezó, así que vamos a ver. Nosotros, como te digo, vamos a estar trabajando por Juntos por el Cambio. El objetivo es llegar a segunda vuelta. Bien, Federico, no sé si quedó algo que nos quieras contar, si no, gracias. No, por el momento no. No sé si a ustedes, pero bueno, muchas gracias por la llamada y bueno, cualquier cosa a disposición. Dale, seguiremos de acá a octubre o noviembre en caso de que haya balotaje. Gracias, Federico, bueno. Que tengas buen día. Listo, igualmente, Pablo. Saludos a todos.